Los que salieron al exterior y se distorsionaron, fueron considerados hermafroditas, no podían procrear porque no tenían los medios mentales para hacerlo y sus energías pensamientos no conservaron el masculino y femenino en equilibrio. Fue así que tuvimos que ayudarlos, creando una forma determinada de hombre y mujer, separando propiamente lo que nosotros llevábamos unidos. Los resultados no fueron tan exactos como queríamos, porque la energía masculina se encarnaba en un cuerpo de mujer y la femenina en un cuerpo de hombre. Hoy en día la ciudad interna de los interanos está completamente definida, ordenada y totalmente equilibrada. No podemos decir lo mismo de ustedes, la confusión continúa y el equilibrio en la encarnación es muy inestable. 95. Este es el problema de los homosexuales. Así es. Los interanos tuvieron el mismo proceso. Hoy en día podemos decir que ellos se encuentran en perfecta concordancia con sus energías pensamientos. Estamos diciendo que es un proceso y no una anomalía. La homosexualidad debe de ser comprendida y no juzgada ni condenada, es el proceso de la evolución y de la distorsión que sucedió con ustedes. La naturaleza es sabia y a través de su sabiduría, ustedes llegarán a definirse y encajarse en el lugar que les corresponde. 96. ¿Cómo nos llegaremos a definir? Unas veces ustedes nacen como radio y otras como Miriak. Cuando logren encarnar juntando la energía masculina y femenina en una sola, podremos decir que están listos para entrar en la ciudad interna. En pocas palabras, lo que queremos decir es lo que siempre hemos repetido: unir lado izquierdo, radio, y lado derecho, Miriak, de las energías pensamientos del cerebro. 97. Cuando Radio nació como Atotis, Hermes y Joshua Emmanuel, llevaba consigo las dos energías, masculina y femenina. En los tres casos nació con equilibrio. Cuando él logró la hazaña de juntar el ángulo del Mediterráneo, él dio para la humanidad la posibilidad de conquistar el equilibrio, porque les dio el amor, era la tercera energía pensamiento que les faltaba, con ello las energías pensamientos de los seres del planeta pudieron encajarse debidamente y colocarse en los tres ángulos del triángulo de la Atlántida. Cuando nació como Atotis fue el conocimiento que se expresó. Al nacer como Hermes fue el entendimiento que tomó forma y cuando nació como Joshua Emmanuel fue el amor que cerró el círculo. Con estas tres expresiones pudimos hacer que el triángulo cerrase definitivamente las puertas del infierno. Así de esta forma las energías pensamientos cinabrios de Satién, sobre todo las más fuertes y peligrosas, quedaron definitivamente enclaustradas en el centro del triángulo y no pudieron nunca más encarnarse, porque se vieron obligadas a regresar al fragmento de donde salieron. Hoy en día continuamos con este trabajo y no descansaremos hasta descontaminar al planeta de esta energía nefasta y tan dañina. 98. El próximo avatar nacerá en América del Norte.